la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Nuevamente en el aire, bienvenidos una vez más a este espacio de difusión de música pesada. Abrimos las puertas del Intervalo del Diablo, programa número 304 del jueves 2 de octubre del 2025. Impresionante. Bienvenidos, hoy tenemos un programa nuevamente emisión solista. Creo que ya tengo que ir adaptando el formato, me parece. Buenas noches, señor operador, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí. Veo ahí la hazaña. Pero bueno, nada, todo sigue su rumbo. Más, por eso, imagínese desde la creación del mundo hasta claro, ahora. Claro, ahora, sí. Se extinguieron los dinosaurios, guerras, etcétera, etcétera, alianzas con narcotraficantes. Todo bien, no pasa nada. Buenísimo, pero contento de recibirlo. Sí, muchas gracias. ¿Cómo le va a usted, amigo? Ahí lo veo muy compenetrado en sus cuestiones. Muy bien, muy bien. Un saludo para los radioescuchas de Diabolus y Música. Bien. Por cierto, Richard, sí. Hoy me acordé de tuyo porque vi por allí un anuncio de ajá, la Argentina al Metal Fest. Puede ser. Van a haber una cantidad de bandas el año que viene. Metaleras todas de Argentina. En Núñez se van a presentar abril del año que viene, si mal no. Esa no la tenía, para. Sí, para que te hago el comentario, bueno, porque yo sé que sigues mucho toda esa movida. No sabía que Núñez iba a realizar ese festival, ni tampoco el año que viene, pero bueno. Después iremos a investigar un poco a ver. Argentina Metal Fest. ¿De qué sucede? Sí, hacen falta más Metal Fest locales, pero con buena producción, buenos lugares, buenos sonidos. Las bandas tienen que mostrar y de manera bastante profesional. Así que creo que son ideales todos esos festivales. Desde el fallecimiento de Tórtola para acá, que él promocionaba su festival y no hubo nada que equipare a un festival de 3 días de bandas de metal y etcétera, etcétera. Bien, hoy tenemos una entrevista, está programada casi quizás en la segunda hora, una banda del norte de la Patagonia, de la provincia de Río Negro, de la ciudad de Bariloche, Dark Folk, una banda que vamos a presentar, vamos a charlar con su guitarrista, vocalista, y bueno, veremos que nos cuenta de toda esa movida. También nos escribió, nos contactó desde Chile la banda Demencia Extrema y nos mandó su nuevo single para que lo difundamos y acá lo vamos a pasar en un rato. Ellos pueden, o a cualquiera que le interese contactarse, lo puede hacer a través del fanpage del programa Instagram o Facebook. Ahí están los contactos, ahí están los teléfonos. Si no, pueden mandar WhatsApp a la radio. Si estás en el exterior, con el prefijo 54-911-2795-8600. 11-2795-8600 para mensajes de WhatsApp. Se reciben en la radio. Aquellos que tienen agendado el mío lo pueden hacer a través de mi celular. También estamos saliendo por Twitch con imagen. Twitch.tv/mixtaperadioar. Y ahí pueden ver el programa con imagen. Queda colgado creo que 24 horas, ¿no, señor operador? Exactamente, sí, sí. Bueno. Y por derechos de autor siempre lo bajan, pero no bajan la cuenta. Digamos, por eso claro. no quedan colgados más tiempo porque hay reclamaciones de derechos de autor, pero a diferencia de YouTube, no te cancelan la cuenta. Todos se quieren hacer millonarios, nadie quiere laburar acá en este país. Bien, Mixtape Radio es la casa donde nos recibe y nos permite generar este espacio. Así que, bien, vamos a arrancar. La semana pasada presentamos en la primera hora todas bandas de ediciones 2025. Nos quedaron un par por fuera por falta de espacio, porque eran un montón las que están sacando discos uno tras otro. Por ejemplo, como Halloween, que lo anuncié y no alcanzó el tiempo físico. Hoy creo que alcanza a entrar. Pero le ganó de mano Paradox porque ya completó su álbum. Tenían dos singles de adelanto. Uno lo habíamos pasado hace un tiempo atrás. Del 81 al 83 se llamaron Overkill. Del 83 al 84 Maniac. Del 84 al 86 Warhead. Y a partir de 1986 hasta la actualidad se llaman Paradox. Directamente desde Alemania acaba de salir Mysterium, su décimo álbum en estudios. Charlie Steinhauer, fundador de la banda, decidió prescindir de compañeros de banda y productores y decidió tocar todos los instrumentos él mismo, excepto la batería que programó, aunque esto se debe al desafortunado fallecimiento de Axel Blaha, el baterista original, y también autoproducir el álbum. Entonces Paradox finalmente ha hecho honor a su nombre como banda. ¿Por qué? Porque es una banda si solo hay un personaje o un solo integrante, ¿no? Paradoja. Paradox, discazo que adelantamos hace un tiempo. Y ahora, escuchando el full álbum, la verdad que viene muy bien. Lo recomiendo totalmente. Mantiene el espíritu ochentero de sus primeros trabajos. Guitarras trágicas, trasheras, thrash, power, speed metal, técnico o progresivo. One Way Ticket to Die es el tema que vamos a escuchar y así arrancamos el episodio del día de la fecha con Paradox desde Alemania. We'll be right back. Diabolus in Musica. Bueno, lo nuevo de Paradox sonando entonces en Diabolus y Música, discazo, creo que ya está en las redes, lo encuentran, en físico también, pero seguramente acá no. Bien, vamos entonces ahora con la presentación desde Chile, la ciudad de Limache, en Valparaíso. Se comunicaron y nos enviaron su nuevo single. Estoy hablando de Demencia Extrema, una banda que estuvo en actividad del 2004 al 2008 y ahora en el 2025 vuelven nuevamente al ruedo. Juan Fernández en la voz, Nelson Castañeda en guitarra y bajo. En septiembre sacaron su segundo single, Demente, y ahora ellos nos lo presentan. Hola a todos los radioescuchas del programa Diabolus in Musica. Acá les habla Carlos, vocalista de la banda de thrash group metal Demencia Extrema de Chile, y le queremos presentar nuestro segundo single llamado Demente. Esperamos que disfruten de nuestra música y prontamente tendremos más anuncios sobre nuestro álbum debut. ¡Demencia Extrema! Let's Diabolus sin música. Así escuchábamos recién a esta banda de Chile. Es una banda que está próxima a sacar su nuevo, un álbum full. Están laburando en eso. Mientras tanto, estamos escuchando los singles y esperemos que siga todo bien. Demencia Extrema, esta es una banda de Chile. Es una banda que sus integrantes participan en otros proyectos, pero están abocados ahora a Demencia Extrema. El otro día, hoy es día jueves, 2 de, como lo anuncié, 2 de octubre. El día martes asistimos, porque verdaderamente asistimos, ahí fuimos Diabolus y fuimos música. Porque Alejandra también fue a lo que se denominó The Unholy Trinity Latinoamérica 2025, ese tremendo festival que presentó Icarus Music en el Teatro Flores, en el Teatro de Flores, con la banda Dayside y Behemoth, con la banda invitada, los amigos de Nergal. Neat Hot, que también presentamos el programa pasado, y con la apertura de ese espectáculo de los amigos de Matanza, de Matan S.A., la banda de Guata, que me lo perdí porque tocaron muy temprano, no alcancé a llegar a ver el show de Matanza. Sí llegué para ver a los Neat Hot. Bueno, la verdad que fue un show que no pensé que iba a ir tanta gente, pensé que por ahí asistía un poco menos, pero lo que es todo el Teatro de Flores, en la parte de abajo estaba lleno, estaba bastante, bastante lleno. No habilitado las partes de arriba, los balcones, pero estaba muy lleno. Y me encontré con muchísimos, muchísimos conocidos y viejos amigos y viejos conocidos, que muchos... Creo que la mayoría iba a ver a Dayside. Los de la vieja escuela, los más reventados, escuchan Dayside. Y Behemoth, como que les gusta la primera etapa y la última etapa, no sé, qué sé yo. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Sí voy a comentar esto, que los Nihot es una banda de black metal. Se presentan con una estética... son de Polonia. Black metal, pero tenían no sé si denominarlo black trash, porque ni siquiera, no creo que haya sido black trash. Black metal, y eran medio trasheros los temas, algunos, pero la estética y la impronta del vocalista era oscura y como si fuera un ritual, en fin. Interesante la propuesta visual, la propuesta musical. Bien, impecable. Muchos decían qué feo que suena la voz, pero la voz estaba con un efecto como para que suene más horrible, por denominarlo o por decirlo de alguna forma. Después, cuando sube Dayside, creo que ahí la cosa se puso seria. Dayside, esta banda... pilar, por decirlo de alguna forma, se presentó ya acá varias veces en Argentina. Tuvo un sonido buenísimo, Y lo interesante también es que en Dayside estaba el batero Steve Ashame, que es el batero que está de la formación desde los orígenes de la banda, desde 1989, porque tienen un guitarrista, Yadran, que es primo mío, Conan González, un primo mío que vive allá ilegal en los USA, y ese está desde el 2025. Y el otro, la otra guitarra está desde el 2022. Pero bueno, Glenn Benton desde el 89 y Steve Ashame la rompió. Demostró por qué es uno de los mejores bateristas de death metal de la escena. Ahí estaba charlando con un amigo batero mientras se orinaba y veía a su ídolo de la batería tocar el doble bombo y de manera impresionante, ¿eh? La verdad, Dayside fue una aplanadora. Una aplanadora, y vi gente que arrancó Behemoth y creo que a un tercio del show de Behemoth se estaba retirando. Es verdad, lo vi. Y después vino Behemoth con todo el espectáculo. Ay, no, que hacen playback. Ya es un hecho de que hay muchísimas bandas que son apoyadas con pistas de voces, son apoyadas con sonidos de teclados, como para sonar como los discos que producen en los estudios de grabación, que en los estudios de grabación puedes hacer magia, pero después eso lo tenés que llevar al vivo. Y a veces no les da el cuero. Pero bueno, Behemoth es apoyado con pistas. No sé, si te gusta Behemoth, creo que los fans de Behemoth estaban felices porque corearon, cantaron, ole, ole, ola, Behemoth, Behemoth. Tremendo show. Y bueno, la producción de Icarus, impecable. Como siempre, arrancó todo en horario, salió todo bien. Así que gracias a Carlos, a Marcela, que son Marcela por parte de la prensa y Carlos por parte de la producción ejecutiva de lo que es todo lo que haga Icarus. Bueno, me alegro mucho y bueno, me encontré con montones de borrachos amigos de la vieja escuela, gente de General Roca, gente que había venido de Jujuy, gente de Entre Ríos, ¿de dónde más me encontré? Sé que había gente de Córdoba, porque el cartel lo ameritaba, el cartel lo ameritaba. Atención a los próximos shows de Icarus. Se viene Exodus con el aniversario de Bond y Blood. Ese va a ser otro puñetazo a la mandíbula. Y después hay un par más de Icarus, pero hay también de otras productoras, como ser los que van a estar el sábado y el domingo, que ya voy a comentar oportunamente, pero ahora quiero presentar algo que quedó también de la semana pasada. Lo quiero presentar porque es una banda que a mí me gusta y, bueno, es una banda que se llama Fraile, y tras su actuación internacional en festivales como Damnation, Desert Fest, Soul Crusher, Bloomer, Post-Fest, Incarceration, Fraile promete cautivar al público con su tercer álbum, titulado Heretic and Lullabies. Saldrá en octubre de 2025 a través de Napalm Records. Durante varios años, Fraile, de Cleveland, Ohio, ha sido elogiada como una de las bandas de doom metal moderno más emergentes e inquietantes de los últimos tiempos, considerada inicialmente por la revista Revolver como una banda a seguir en el 2023, y posteriormente por el Knotfest al año siguiente, la banda continuó difundiendo nuevos elementos eclécticos en su sonido y reinventando su característico perfil sonoro fantasmal, fusionando la pesadez del doom y el black gaze de inspiraciones ocultistas con la inquietante voz de su líder Wynn Strange y las guitarras impactantes de Sean Bilovecki. La banda ha materializado plenamente su visión musical de canciones de cuna del caos con Heretic and Lullabies, grabado por Fraile, producido y mezclado y masterizado por Aaron Chaparian en Iron Audio Erectic and Lullabies arranca con el primer sencillo Walking Wounded, un susurrante muro de sonido que aplasta con escalofriantes cúmulos de armonía. La atmósfera, profundamente punzante, continúa en el segundo tema, Sumerian Sadness, una versión completamente reelaborada y cargada de Doom, del éxito de Lana del Rey. Sí, Sumerian Sadness de Lana del Rey. El etéreo himno, Boo, inyecta un sabor a medio tiempo. Y así se van sucediendo los temas. Por ejemplo, Demons, Glass Blow Heart. Temas que flirtean con una poesía lírica amenazantemente macabra, melodías sobrenaturales. Hay himnos de ritmos glaciales como Souvenir of Your Betrayal, descrito como una mirada profundamente personal a las profundidades de la desesperación tras una dolorosa decepción. Esto que vamos a presentar ahora es del nuevo álbum de Fraile, y hablando de estética respecto a las dos bandas que vimos, tanto Vígimo, que utilizan la estética como parte de su impacto en el escenario, Fraile también tiene su vocalista con una estética innovadora, porque no... Acá el tema es ser diferente, me parece, y creo que Fraile tiene el toque ese, más allá de la parte musical. Así que vamos con la parte que podemos sentir y oír, que es la música. Fraile, entonces, en Diabolus y Música. We'll be right back. Blues y música. Este tema ya está incluido en el nuevo álbum de Fraile. Y acá, como me está comentando mi amigo venezolano, muy Dickinson, porque él es muy fanático de Iron Maiden. Escucha Napalm Death y dice, esto se parece a Maiden, ¿no? Gracias, gracias a ti, Richard. Pude ver a Maiden en el Movistar Arena el año pasado. Bien. Tú fuiste el que nos caíste con la primicia. Chicos, bueno, van a hacer dos fechas. Una en Huracán y la otra se presume. ¿Te acordás? Que, totalmente. Y en efecto fue así. Una en Huracán y otra en el Arena. En la Arena. Bueno, lo que estamos escuchando entonces de cortina es del último álbum de Flotsam and Jetsam, una tremenda banda, irrompible y verdaderamente con un disco tremendo. El último álbum de Flotsam and Jetsam es una deuda pendiente para aquellos que disfrutamos del thrash y que no hayan pasado por esta parte de Sudamérica. Por esta parte o no, acá en este país, porque la mayoría de las bandas tocan en Brasil, tocan en Chile, porque hay una escena que apoya, que corta tickets, y acá no, porque los productores son inversiones de riesgo y a veces no prefieren hacer el famoso rulito con sus fucking dólares en vez de apostar a perderlos con una muy buena banda de thrash metal. No sean cobardes y pierdan sus dólares y piensen que nosotros ganamos en felicidad. La vida es corta, es una sola y, loco, dale, poné los dólares y trae las bandas. Falta Voivod, falta Flotsam and Jetsam, faltan un montón de bandas que vengan, pero paciencia, todo llega. De esa manera pudimos disfrutar bandas como Riot, Raven, qué sé yo, que jamás me imaginé que iba a poder ver en vivo. Ni hablar de las que son más extremas. Y un festival que hay este día sábado, se llama Noche de Gritos y Blasfemias 8. Es un festival underground que se realiza en el Pana Rock, ahí en Mariano Acosta 13, en Floresta. Arranca a las 20 horas y las bandas que van a estar tocando... se presenta Anal Vomit de Perú. Es una banda, para quienes no la conozcan, de un death thrash ennegrecido. Una banda de Lima, Perú, fundada en 1992. En el año 94, cuando fui con Devastación a Lima, Perú, tuvimos la oportunidad de compartir escenario con Anal Vomit, con la formación primigenia, por entonces más brutal, más desquiciada. Pero ahora tenemos una banda con su estilo ya más asentado y, digamos, con experiencia. Pero bueno, solo queda un miembro de la formación antigua, que tampoco es de la original, porque la banda se formó en 1992. Roy Neusser es el digamos, quien... mantiene el legado de Anal Vomit desde los 90 para acá. La batería está Joey Hoyle y Llano en bajo y también hace voces. Lo interesante de Anal Vomit, que es una banda sudamericana, y estuve charlando con Roy, me lo encontré ahí en el festival de Dayside y Behemoth, estuvimos charlando y me contó que venían de tocar de Europa 40 fechas en 2 meses. Realmente es una banda que no es la primera vez que va a Europa. Están laburando con una agencia, un management, que les consigue los shows. Y bueno, han tocado en festivales, en shows intermedios, medianos, hasta en bares, en pubs. Pero bueno, caminaron, anduvieron, y después de que terminan la gira sudamericana, hoy, día jueves, Anal Vomit se está presentando en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Cipolletti. Y el sábado se presentan en el Pana Rock, en este festival que organiza la productora de apoyo, no me acuerdo cómo se llama. Y las bandas que van a compartir escenario, por ejemplo, tenemos a Necro Cult Desecration, una banda de Black Trash que tuvo su origen en Venezuela y ahora está conformado con, es una banda mixta argentina-venezolana. Gloria and Satanas, sinfónico black metal. Glaucoma, old school death metal. Y Rigor Mortis, Death Trash, una banda también legendaria. Nuclear Satan, black metal. Y Psycho Rosion, speed black trash. Esto es en el Pana Rock el día sábado. Las entradas todavía la pueden conseguir comprándola por Passline. Y si no, busquen en las redes el evento, que se llama Noche de Gritos y Blasfemias. Va a ser un aquelarre sin fin. La gira de Anal Vomit es la gira aniversario de su álbum debut, de su full álbum debut, del Demoniac Flagellation del año 2005. O sea que está cumpliendo 20 años este trabajo, este álbum, del cual ahora vamos a escuchar un tema. Y de esta manera hacemos la mención de que no se pierdan este festival. Festival underground, extremo y solo para gente que tiene aguante. Anal Vomit, esto es Sendero Siniestro. Sendero Siniestro. We'll be right back. Diablo sin música. Bueno, Anal Vomit, que se presenta este sábado en el Pana Rock, es una banda que en vivo tiene una energía tremenda. Y el día domingo, esto es el día sábado, el día domingo hay otro festival extremo que se llama From Hell Extremo Festival o Festival, producido por FH Entertainment, From Hell Entertainment. Y es un más que interesante festival porque son seis bandas internacionales de primera línea. La verdad, o voy a uno o voy al otro. El médico me dijo, no, González, usted no puede ir a dos recitales seguidos. ¿Usted quiere seguir viviendo? No me da el cuello. ¿En serio, ya. Richard? ¿Te recomendó eso el médico? Sí, sí, me dijo. Por supuesto que no le vas a hacer caso, ¿cierto? No, obviamente, porque aparte vos sabés que soy semialcohólico y a veces consumo estupefaciente y tengo una semana de resaca después. No. Bueno, este festival realmente es recontra atractivo por donde lo mires. Lo único desatractivo es el lugar. Es en el Arena Sur. No sé, no suena. El tema es que no suena tan bien ahí. Qué sé yo, el productor te va a decir, suena bien. Si está lleno. Si está lleno, quizás se mejora un poco, pero hay mucho rebote por el tipo de estructura que es el lugar, tiene un techo que no está acustizado. En fin, cosas menudencias, ¿no? Que te pueden hacer pasar un mal rato. Lo interesante de esto. Que el festival tiene como banda que cierra el show Masacre de Estados Unidos, Masacre de Florida. Últimas, la banda donde está el Morbid Angel, el clásico líder Morbid Angel. Crisium de Brasil, Hate, Masacre de Colombia, Troop of Doom. Y bueno, se sumó ahora Dark Warrior a la grilla de bandas. Esto comienza muy temprano, 3 de la tarde van a abrir la puerta, domingo 5 de octubre, el lugar es Arena Sur, Avenida Sainz 459, en Pompeya. Todavía tienen entradas anticipadas a través de Pass Line y, bueno, reitero, si verdaderamente te gustan las bandas extremas, todas tienen algo que te va a gustar, ya sea Troop of Doom, la banda de Jairo, el primer guitarrista de Sepultura, que tiene unos trabajos discográficos tremendos, es una oportunidad única de poder ver a Troop of Doom. Masacre de Colombia, por supuesto. No es la primera vez que vienen. Ya han pasado por Buenos Aires, por Argentina incluso. Y Masacre es un acto que no tiene desperdicio por ningún lado. Aparte estás viendo, vas a tener la posibilidad de ver una leyenda viva del death metal sudamericano como Masacre. Hate es una banda que está incluida en la grilla, pero digamos no encuentro algo que destacar porque es una banda que no la tenía en el radar. Por supuesto, Crisium que vienen, ojalá que viniera más seguido, pero vienen cada tanto. Crisium también es una banda para el vivo impresionante. Últimas, esta banda es muy buena. Masacre. Qué decir, la Masacre sigue manteniendo a Cam Lee en la voz y creo que es la parte que mejor podemos disfrutar. Ver a Cam Lee en vivo, también banda legendaria, banda que viene del estado de Florida, de Estados Unidos, donde arrancaron cantidad de bandas como Obituary y Cannibal Corpse. Bueno, Masacre viene de esa camada de bandas. Así que ahora programé un tema de The Troops of Doom. The Troops of Doom es la banda que Jairo, el guitarrista y compositor Jairo Goetz, fue uno de los primeros guitarristas de los afamados Sepultura. Luego él decide formar una banda para recuperar la esencia primitiva y feroz del death thrash de aquellos años 80. se unió con Alexandre Oliveira en la batería, Marcelo Vasco, Lech Chant Noir, él venía de esa banda, en la guitarra, Alex Kaffer se hace cargo del bajo y la voz, y en el inicio de la banda se dio allá por el 2020 y desde entonces se ha mantenido bastante activo en cuanto a producciones discográficas. Su debut ese mismo año es con un EP, The Rise of Heresy. Al siguiente año presentan otro EP, The Absence of Light, que cuenta con la colaboración de Jeff Becerra de Possessed como invitado. Antichrist Reborn sale el 2022. Ahí participan los Crisium, el Gordo de Ratos. Y en el 2024, además, To the Grotesque es el último trabajo en estudios y es en el álbum donde encontrás el tema que vamos a escuchar ahora. Esto es The Troops of Doom, el tema es The Impostor King. Diablo sin música. Bien, estamos en la segunda hora de programa y la cortina que están escuchando es la banda con quien vamos a charlar ahora y presentar. Es una banda de Río Negro, de la ciudad de Bariloche, Dark Folk. Bajamos los decibeles, caminamos por el bosque, re tranqui, y así vamos adentrándonos en esta charlita que vamos a tener ahora con Orión. A ver, vamos a chequear la comunicación primero. Orión, ¿me escuchás? Te escucho. Bien, ¿cómo va? Buenísimo, ¿cómo andás, loco? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranqui. Saludo a todos ahí, a los oyentes. Y nada, gracias Ricardo por este momento. No, mirá, para mí es una alegría doble. Vos sabés que conozco a tu viejo hace más de 30 años. Es una anécdota muy loca que la voy a contar porque es increíble. Es increíble, nada, con... Desde mi punto de vista, a cualquiera le puede decir, ah, qué pelotudez. Pero bueno, en el año 89, 90, con tu viejo y tus tíos, hacíamos el programa de radio allá en la ciudad de Bariloche, Dimensión Atroz. Y yo me acuerdo cuando hacíamos el programa de radio que íbamos a la casa de tu vieja a escuchar música, porque íbamos a eso, a escuchar música y a elegir los temas. Y vos andabas ahí en el medio corriendo y saltando, y había una mesita ratona y te subías y saltabas y te cagabas de risa. Ese es mi último recuerdo. Es mi último recuerdo que tengo de tu persona, de tu ser humano. Y ahora el señor está haciendo Dark Folk. ¿Cómo andas, Orión? Todo bien, todo tranqui. Por suerte, recién acabo de terminar de grabar ahí una parte del nuevo disco. ¡Qué grande! Me alegro mucho. Contanos un poquito para ubicarnos. ¿Dónde estás ahora en este momento? Ahora estoy acá en el Otto, en el Cerro Otto, en Bariloche. Siempre en el medio del bosque. ¿En qué kilómetro vivís? El kilómetro 3. Bien, para arriba, ¿no? ¿En la ladera? Sí, arriba de la ladera, más o menos costa 900 ahí al límite. Bien. Ahí tengo todo el patio del bosque atrás mío antes de llegar a Piedras Blancas. Ah, bien, bien, bien, bien. Ya como para aquel que conoce, que se oriente, y el que no conoce, que googlee, que busque, y si anda por ahí, que se arrime para conocer. Bueno, ¿cuándo arranca todo esto de Dark Folk, toda esta, digamos, la banda en sí? Bueno, todo arrancó más o menos, ya llevamos 3 años y medio, esto fue en el año 2022. Empezamos a través de un estilo que yo venía haciendo ya hace un par de años atrás. Sí. Que es este estilo medio folk mezclando con metal, y que en realidad era como un folclore, pero con voces guturales. Ajá. Y ahí un amigo que me dijo, te quiero grabar, que no sé qué, le interesó y me dice, che, empezamos a formar acá una banda, justo, sí. Bueno, ahí se sumó una chica que es la bajista, uh-huh. Elizabeth, y el Jonah, que es guitarrista, pero se transformó en batero. Bien. Para poder crear esta banda, y ahí inició todo. Empezamos a yo tenía ya composiciones viejas, sí. Que los empezamos a hacerlos como más metal, pero si llegan a escuchar el primer disco no tiene guitarra eléctrica, es todo con guitarra acústica. Está muy bueno el disco. Yo lo escuché completo y me gustó. Y le comentaba a un amigo que yo no había escuchado otra banda que haga específicamente lo que haces vos con Dark Folk, que es las voces guturales, justamente como describiste. Bueno, yo solo escuché el disco, guitarras acústicas limpias, y la verdad que son temas climáticos, que están muy buenos, están muy buenos. Tiene muchas variantes, sí, tiene muchas variantes, porque también yo hago entre 4 y 5 voces. Uh-huh. Time Masol, que en este tema hago 4 voces, sí. Voces limpias, la voz rasgada y la voz guturales, y eso, es como que va como dándole atmósfera a los temas, y no vamos a una sola línea, sí. Cada tema siempre como que le da una cosita diferente, hay algo diferente. Ajá. Lo mismo está pasando ahora con este nuevo disco, que ahí sí, ya hace un año y medio sumamos a un guitarrista, Emiliano Magrini, que él es guitarrista con guitarra eléctrica, entonces ahí ya se está transformando algo más, un poco más pesadito, podríamos decir. Claro. Pero nunca perdiendo esa temática de los climas, de llevar climas, ¿no? Sí. Yo tengo mucha influencia, como decías, ¿no? Es claro. Que escuchaba música con mis viejos y eso. Con ellos, de haber escuchado mucha música del estilo folk europeo, sí. ¿No? De Opeth, no sé, Amorphis, Stifferum, Filtrol, bueno, hay varias bandas que esos fueron influencias, ¿no? De cómo hacían esos cambios. Bueno, a mí Opeth es lo que más me flashea, esos cambios que hacen, sí. de en un momento re power y de repente te salta con algo que parece que estuvieras en el cielo volando arriba de las nubes. Claro, y, claro. Y eso es lo que me llamaba la atención, que acá en Argentina había poco en ese sentido, aunque hay, pero siempre se mantuvo el metal o claro. El estilo, como que permaneció siempre igual acá en Argentina, ¿no? Como que no, nunca se varió en ese sentido. Sí. Entonces yo, por mí, acá en la montaña, yo trabajando en la montaña y eso, me inspiré mucho en estos lugares como Finlandia, Ucrania, qué sé yo, que son, Suecia, en esos lugares, sí. Que tienen estos estilos que es mucho por el lugar, ¿no? Ahí en Patagonia, o sea, ¿cómo es esto? De montaña, lagos, o sea, ríos. ¿Vos creés que si vivieras acá en el microcentro de la capital bonaerense, de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, no te saldría una composición así? Y sería difícil hacer algo que esté en alguna plaza. Claro, con los pasea perro y fumando porro ahí. ¿Cómo están todos ahí? Claro, no sé. Bueno, el año pasado conocí mejor Buenos Aires, que fui a tocar, pero con otra banda. Sí. Y conocí el bosque de Palermo, ahí, todos esos lugares. Pero no lo vas wow, a... Bueno, está bien, es un bosque, es un bosque, está bien. Pero es un bosque inspira. Sí, obviamente. La naturaleza de por sí es inspiradora. Te acercás a un árbol y hay una vibra, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un bosque que lo plantaron, ¿viste? No es natural. No conozco, pero me imagino que sí. Sí. Pero bueno, le daba como una estética copada. Sí, igual, totalmente, igual. Totalmente. Es necesario, aparte, para la urbe, ¿viste? Para la gran ciudad, que el viento pase a través de esos árboles para que uno pueda sentirse mínimamente un poquito mejor, ¿viste? Pero yo apunto más a tu inspiración naturalmente. Vos abrís la puerta de tu casa, salís y el verde está ahí y te sale esa composición. Eso es fenomenal. Sí, exactamente. Y también, bueno, el tema de las letras, ¿no? Es como que también yo todas las letras las trato de hacer, como que escuchaste, todos los temas son en inglés. Sí. Y siempre como, bueno, la poesía en el inglés, ¿sí? Un poco de montaña, un poco de lo que es acá, y también un poco de esto de la autosuperación de cada uno, ¿no? Más que nada también las letras van influenciadas de eso, la autosuperación y tener un mejor camino a una mejor vida. sí. Con todos los quilombos que están pasando, ajá. Pero más que hablar de lo externo, es más hablar de lo interno, claro, de cada uno, ¿no? Claro. De cómo sobrellevar todo eso. A mí el bosque, el lugar, me ha ayudado mucho a eso, uh-huh. A poder entrar en uno mismo y poder eso, ese diablo que uno tiene, sí. A ver cómo lo puede autosuperar, ¿viste? Mira. Entonces, eso también me ha ayudado mucho la naturaleza en ese, claro, sentido. Sí, es como bajar un cambio, una más allá de que en una ciudad como Bariloche, que es tan grande, que creció tanto y que ya es una urbe, viste, que tenés todos los problemas de cualquier ciudad grande, tenés una, sos, sí, un privilegiado en el hecho de estar ahí todavía muy cerca de los árboles. Eso es. Todavía perdura. Sí, todavía sí, perdura. Exactamente, exactamente. O sea, y que consecuencia de eso sea que compongas y hagas esa música, doblemente positivo. Contame un poquito respecto al primer trabajo. O sea, eso fue una primera etapa, listo. Mandaste todo lo que tenías, le diste la vuelta, lo pusiste para acá, lo pusiste para allá, tú, quedó plasmado en un disco. ¿Eso es, digamos, como una primera etapa? Fue la primera prueba, claro. Que mirá, yo entré cuando mi amigo Jonathan, sí, dijo, música es diferente a lo que él venía haciendo. Él venía, tenía sus otras bandas de metal extremo y eso. Sí. Y él tiene otra banda que es también de metal extremo. Y él me metió en un festival de metal extremo, haciendo yo este estilo folk con guitarra acústica. Sí. Y una bajista. Y éramos un dúo al principio, era la bajista y yo, ajá, tocando. Y ahí fue como que todos dijeron, che, fórmenle una banda. Claro. O sea, hagan una banda, porque esto es como un sonido nuevo para muchos. Y más que, bueno, acá en Bariloche el metal extremo es lo que más se escucha. Sí. Y hay muchas bandas muy buenas. He escuchado también de Bolsón, de Neuquén. Lo han invitado a, sí, Neuquén, sí, a tocar. Sí, sí, sí. Y hay buenas bandas. La verdad que eso también... agradece escuchar buena música. ¿Y podés tocar regularmente? ¿Podés tocar regularmente hacia cada tanto? Mira, ahora veníamos con un parate armando el disco que teníamos ahí, estamos haciendo pruebas y, sí, pruebas y pruebas para que suene bien el disco, y habíamos hecho un parate. Y ahora el 31 tenemos una fecha de octubre, y, ajá, el 8 de noviembre tenemos otra fecha, y después estamos viendo a ver si logramos en diciembre ir a Buenos Aires. Ah, traten de armate una entre medio de la fiesta, porque yo, mi plan es ir a pasar la fiesta allá con mi hermana. pero bueno. Esto más o menos rondando el 14 de diciembre. Listo, perfecto. Teneme al tanto para promoción y todo eso. Bueno, entonces, cuando pensás en función ya de una banda, como banda, o sea, no como algo solista que lo ampliaste, contame con quién te juntás, cómo se llaman tus compañeros de banda, para mencionarlos. Bueno, mirá, todo arrancó con Jonathan, que es el batero de la banda, que él es guitarrista, pero se metió con la batería, y la bajista, que es Elizabeth Acevedo. Ajá. Con ellos arrancamos, o sea, éramos tres al principio, y la verdad que el primer año, como a muchos les había gustado acá en Bariloche, tocamos en muchos lugares, habremos hecho como 10 fechas en, sí, el año en Bariloche. Que es un logro, para la ciudad y por el tipo de movida y demás, para la música metal es un logro. Sí. Sí, sí, porque bueno, yo no contaba, o sea, no conocía ese ámbito, ellos me mostraron el ámbito, sí, porque yo la vivía en la montaña, o sea, después bajé de la montaña y empecé a formar una banda y a crear música, porque en el disco hay tres temas que son composiciones mías viejas, y, sí, después son composiciones nuestras que lo hicimos entre los tres, o sea, claro, porque yo le decía a ellos, bueno, no solo a mí me hagan componer, sino que cada uno tomamos ideas, qué sé yo, Living in a Hack, que es un tema que tiene un solo de bajo. Esto era como, bueno, busquemos ahí armar que tenga un solo de bajo, claro. Porque no teníamos guitarra eléctrica, ¿viste? Que tenga un solo de guitarra eléctrica. Entonces era, bueno, incursionar con ese tipo de cosas. Sí, y la verdad sí, que sí, con sí, eso fue un trabajo hermoso, tremendo. O sea, es como investigar cosas nuevas. Claro. Jonathan empezó a investigar con el tema del estilo que estábamos haciendo. Ajá. Ahí fue que el estilo era medio dark folk. Y ahí yo le dije, bueno, usemos ese nombre como para la banda, dark folk. Claro. Y es como ese estilo dark folk. Ahora estamos haciendo un tema nuevo que tiene una variación en castellano-inglés. Uh-huh. Suena un poco más de acá, pero a la vez también le meto un poco más de lo europeo dentro sí. de eso. Pero está bueno. Pero igual cada uno le vaya las nuevas composiciones para esta nueva etapa, digamos, de la banda. ¿Cuál es la mayor variante que encontrás? O sea, el disco que yo escuché, que la gente lo puede encontrar en YouTube, que buscan Dark Folk, ponen en YouTube y encuentran ahí el disco completo para escucharlo. Sí. Respecto al material nuevo, ¿vos crees que es muy diferente? ¿O más o menos tenemos una consecuencia, digamos, de un punto a otro sin mucha variación? No varía tanto porque seguimos permaneciendo haciendo temas siempre diferentes. Sí. O sea, ningún tema va a ser igual al anterior. Y eso es lo que siempre viene permaneciendo. Lo mismo pasa con el primer disco. Ajá. Después lo que cambia es la guitarra eléctrica. Eso es lo que hace cambiar. O sea, por eso también en el disco nuevo se sumó un power. Claro. Que le damos ahí como un pie, porque esta banda es como que todo el mundo dice, ya pie para hacer un montón, hasta puedo poner cantando hip hop, o sea, podemos sí, hacer sí, un montón. Sí, entiendo. Se puede abrir el abanico de un montón de maneras. Exacto. ¿No? Y yo creo que este segundo disco sí va a tener un plus por la guitarra eléctrica. Sí. Y más cuando sí, el primer disco, esto es recrudo sí. en comparación de lo que va a ser el segundo disco. Pero yo creo que, por ejemplo, la música que está en el primer disco, mirando el logotipo de la banda, emparentás, viste, lo que estás escuchando, y ahora viene como una cosa, me imagino, dos guitarras, la acústica siempre va a estar dando vueltas, me imagino. Sí. Hago una proyección en algo que, algo aparte, bueno... algo escuché que vos me pasaste, que me pasó tu viejo, y más o menos sé para dónde va, pero para que la gente que todavía no escuchó nada tenga un panorama, ¿no? Sí. Uh-huh. Y, o sea, lo que se viene ahora con el nuevo disco, sí. yo creo que va a enriquecer bastante el tema de que va a ser más pesado. Eso es lo único. Ajá. Es lo único que puedo decir. Después, las letras, las bases, el estilo siempre va a ser igual como el primer disco. Sí queremos hacer capaz algunos temas, hacer un poco más power, porque a mí, bueno, cantar en gutural, puedo cantar en gutural todo un tema, pero llega un momento que siempre trato de como variar. Quiero variar, quiero crear otras voces. Ahora estoy tratando de hacer una voz lírica, a ver si puedo llegar. Ajá. Por eso este tema que escuchaste a una mujer, sí, a una voz femenina. Sí, sí, sí, sí. Porque yo no daba en esa parte. Dije, claro, bueno, claro. Que lo haga una voz y va a quedar más. No, viola. Pero está bueno, le da otro color. Sí, exactamente, le da otro color y está buenísimo. Y esto yo creo que a la gente que no haya escuchado todavía Dark Folk, cuando escuche el primer disco y después escuche ahora el nuevo, uh-huh. que espero que ya o este fin de mes o el próximo mes ya lo tengamos en YouTube, se van a dar cuenta de ese cambio. Que el primero es totalmente crudo, con solo la guitarra acústica, que suena metal, pero a la vez suena como diferente, ¿viste? Como que le da algo que como diferente. Y este nuevo disco ya como que incorpora algo más, le da más cuerpo sí. a los temas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo interpreto, la imagen que das se entiende. ¿Y cuál es la intención tuya respecto a la banda, o sea, cómo proyectarla, qué pensás en la banda de acá un par de años, cómo está ese tema. Yo sé que ahora la prioridad es el disco, pero ¿cuáles serían los pasos siguientes? Y mira, o sea, hablando ahora, hace poco estábamos hablando justamente sobre eso, y es que como es algo nuevo, algo que la gente recién lo está viviendo en ese sentido, yo lo veo como que va de a poco todo esto. Está bien. Y vamos a ir a Buenos Aires, es una punta buena porque nunca fuimos a Buenos Aires. Sí. Y esto sería como un plus más en nuestro recorrido, ¿no? Uh-huh. De como banda. Y ya acá, bueno, en Bariloche medio como ya nos conocen. Sí, es importante. Bueno, ahora vamos a hacer el 31. Claro. Vamos a hacer una fecha y ya todos ahí están pifiando ahí que si se hace o no se hace, pero sí, lo vamos a hacer, eso seguro. Y que además nos estamos costeando todo. Nosotros nos costeamos todo, los equipos, los sonidos. Sí, totalmente. El productor, que es el batero es el que produce la música, el que está haciendo el disco, él está comprando todo para que nosotros tengamos el equipo completo, ¿no? Entonces, ahí se está viendo de que la banda quiere ir a algo más serio, ¿no? No solamente tocar por tocar, así, por diversión. Sí, ¿no? Aquí subiendo de escalón por peldaño y... Todo su tiempo. Claro, exacto. Cuesta un poco sacarle de contexto algo que ya cuando escuchan metal, que es lo cotidiano, que son tributos o que son ese tipo de música que ya vienen repitiendo las mismas bases, las mismas voces, sí. Y eso, se quedan siempre con esa y yo no digo que esté mal, pero es como que cuando van a hacer el cambio, ¿no? El exacto. Cambio de poder escuchar acá en Argentina hacer nuevo metal, como pasó en Brasil con Soulfly o como es Sepultura, que fueron bandas que despegaron para arriba porque hicieron un estilo totalmente diferente a cualquier otra banda, pero, ¿no? Pero también es porque se tomaron las cosas para... Con la conciencia de decir, no, yo con esto no me conformo, yo quiero más y me quiero comer el mundo. Esa actitud las bandas las tienen que tener, porque la mayoría son todas bandas conformistas, lo que yo noto viendo la escena nacional, principalmente desde mi punto de vista de acá, viste, de la ciudad de Buenos Aires, la capital, son todos conformistas, o sea, apuntan al fin de semana, al showcito, no hay mayores aspiraciones. Está bien, estamos viviendo tiempos difíciles, la economía, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero vos fíjate que vos estás haciendo cosas, qué sé yo. Siempre se hacen cosas, siempre se hacen cosas. Hay costos y demás, pero está todo en cada uno, ¿viste? En lo que quiera hacer cada uno. Yo cuando me llegó la guitarra a los 16 años y empecé a aprender, yo no sé de música, no, nunca estudié música. Uh-huh. Siempre fue a oído y traté de saber, o sea, de conocer la guitarra de una manera, y después cuando empecé a cantar era como incursionar en las voces y todo, ¿no? Y después estaba en la montaña, obvio, reunión de fogón y todo, y era como siempre me decían, cantate una que sepamos todas. Y yo no tengo. No, rasguña las piedras de sui generis. Claro, yo digo, todo lo que toco es composición es mía, encima no solo hago metal, yo también hago música celta, hago música nórdica, ahora estoy haciendo y hago electrónica, estoy haciendo un montón de, como que me varío todo lo que pueda, claro. Enriquecerme y poder componer, poder hacer sonidos nuevos, hacer, viste, como composiciones nuevas en ese sentido. Ahora sí, con la banda estamos tratando de armar un tema conocido, no sé si decirlo, pero bueno, es uno de Amorphis, y que a mí me encanta Amorphis, y hay un tema que lo canto siempre, pero nunca lo toqué, de, y ahora lo estoy aprendiendo. ¿Del material antiguo? ¿Material antiguo de Amorphis? Sí, The Smoke, que es un temón. Claro. Un temón de... Ahí te falta el apoyo del Hammond, ¿viste? Del teclado. Pero Amorphis tiene la impronta Doom, Doom bien en los genes. Exactamente. Sí, algo lo del teclado, esto ya lo venimos hablando hace un montón. La re piola que ahí él se sube con un teclado, porque eso le daría un cuerpo tremendo a la banda. Sí. Con lo que tenemos ya se puede hacer un montón de cosas. Sí, pueden salir a pelearla, pero de una. Tienen el está ahí el material que hace falta, lo tienen, lo escuché y solo pueden salir. No, y ahora el nuevo guitarrista, Emiliano Magrini, él también está componiendo este del Power que escuchaste, lo compuso él. Mirá. Yo le puse la letra, yo lo canté arriba de lo que él compuso. Bien. Y la verdad que también como que él también tiene un aire de componer algo nuevo, algo distinto. Él tenía una banda con el batero, con Jonah, tenían una banda anterior que se llamaba Transgressor. Sí. Y ya venían tocando justo cuando eran pibes. Entonces se conocen y eso también está re bueno, que haya personas que se conocen en ensayo, claro. En arriba del escenario. Claro. Yo capaz soy un poco más nuevo en ese sentido, aunque me integro bastante bien. Yo ensayo entre 5 o 7 horas al día, más o menos, acá en el bosque. Soy casi todos los días ensayando. Eso es algo que también se ve cuando tocamos, o sea, sí, que ensayamos. Y eso es muy importante también en una banda, que es el tema de reunirse, ensayar, hablar, conocerse, ser familia, que eso yo le digo, ser una familia, loco, somos una familia donde sí, hay problemas, hay de todo, tenemos complicaciones, pero cuando estamos tocando nos conocemos, y sabemos, ¿viste? Sí. Y tratamos de ayudarnos unos con el otro, cuando uno pifia, cuando el otro, entonces paramos, tratamos de que todo vaya saliendo orgánico, y eso está bueno. Sí, exacto, eso se nota mucho después cuando la banda se presenta en vivo. Si es una banda fría, viste, que no transmite nada, es porque no hay comunión, no hay todo lo anterior no está. Es algo mecánico, viste, de subir, tocar y bajar, es una cuestión mecánica que no transmite nada. Pero bueno, si está todo lo anterior y etcétera, etcétera, va a haber un feedback. Yo creo que esa cosa funciona así. Sí, tal cual. Sí. Yo creo que, o sea, con lo que estamos haciendo, lo que estamos componiendo, y encima tenemos para ya compuesto un montón de otros temas para un tercer disco. Mirá. Porque yo no paro de componer, yo no, siempre estoy mandando audio a los chicos diciendo, mirá, escuchen eso. Claro. Y es como, oh, pero otro tema más, y digo, bueno, guardalo, yo le digo, guárdenlo y lo tengamos para más adelante, después lo vamos desatando, vemos, claro, cómo le metemos el bajo ahí, o cómo le metemos la guitarra. Es eso. El batero, la verdad, que tiene un control de cómo sabe de la música, y él, además, siendo productor, nos guía bastante en ese sentido. Y eso lo agradezco mucho, tener a alguien así en la banda, que sabe de música, sabe de los tiempos, sabe... Es eso. Yo con la banda conocí el metrónomo. Antes no lo conocía. Claro, no sabía lo que era. Claro, ¿viste? Siempre toqué solo, a mi tiempo, y capaz mis temas por momentos decaían, después subían, tenían como distintas temáticas, ¿viste? Y, claro. Y ahora con la banda, bueno, con Jonah, que la verdad es un grosso músico, ayuda un montón dentro de todo eso. Y cuando estamos arriba del escenario, es el que lleva el tiempo, es el que eso está genial. Está genial que tener a alguien que realmente le importa lo que estamos haciendo, y eso está bueno, porque yo he visto otras bandas que está bárbara la banda, pero el batero hace cualquier cosa y es el claro, que lleva el tiempo. Sí. Claro, seguro, capaz está re rápido y sí toca bien, pero está en una velocidad que no está la frecuencia la misma con los otros músicos. Claro. Y eso, no, este batero, la verdad que está buenísimo, que también arrancó hace 3 años y medio como batero, pero ya toda la idea ya la tiene, además él arma con batería programada, él ya sabía toda la teoría. Sí. Entonces, bueno, eso está buenísimo, tener a alguien así. Bueno, ¿y este trabajo nuevo ya tienen el nombre? ¿Cómo se va a llamar el álbum? El álbum se va a llamar Frozen Whisper, el Ajá. tema ese que te mandé. Sí. Para cuando lo pongas, Frozen Whisper, bueno, fue el primer tema que armamos para este disco. ¿Cuántos temas va a traer? Va a estar entre 10 y 11 temas. Porque creo que vamos a sumar un bonus track, que es uno en vivo que hicimos. Ah, bien. Así. Quedó bastante bien el sonido, fue grabado bastante copado, todo por separado, y después cuando lo escuchamos, claro. Claro, y es de uno de los primeros, del primer disco. Mirá. Así que, claro, ya ahí se suma la guitarra eléctrica. Sí. Y eso, bueno, va a quedar como un bonus track dentro de la... Uh-huh. Y recién acabo de terminar con el guitarrista, hicimos un instrumental que va a estar dentro del disco también. Muy bien. Sí, va a haber variaciones ahí. Y va a ser eso, 10 temas más o menos. Bueno, y las letras, todas las líricas, ¿qué querés contar en este disco? Como decía anteriormente, es bastante de la autosuperación. Es el encontrar un poco esto del enojo, de la fatiga, de la vida que venimos llevando... el odio, los miedos y todo eso, y cómo uno encontrarse a no llegar a ese extremo del pozo, a la desesperación, uh-huh. y eso, y es tratar de, siempre es como que hay una apertura de una liberación a todo eso, uh-huh. y esa liberación es dentro de uno, no es lo externo, no es afuera, no hay nada afuera que vos te pueda hacer. Exactamente. Entonces, todas las letras van reflejadas a eso. Ahí. Interesante porque es algo, yo comparto ese pensamiento, porque lo bueno y lo malo está todo adentro, y vos tenés que pelear con el diablo o con el ángel, y de eso, de ahí para adelante es tu personalidad y es lo que vas a salir a hacer a la calle, ¿no? Obviamente hay que tratar de ser lo menos negativo posible, porque son tiempos difíciles. Exactamente. Y cuanto más miedos y temores o sufrimientos tengas, lo vas a reflejar a los demás, a tu entorno, sí. a tu vida cotidiana. Se transmite, a claro. tu trabajo. Se transmite por todos lados eso. Y creo que a muchas personas les pasa eso. Y no se dan cuenta que hay que... como interseccionar dentro de uno y reencontrarse dentro de uno de cómo realmente quiere vivir, sacarse dogmas, información que no es nuestra, que no son nuestras, uh-huh. Capaz venías acarreándolo años tras años, creciendo lo que es tuyo, y realmente no es tuyo, y te comportás de una manera, y eso lo haces reflejar a los demás, y nada, bueno. Es básicamente un reencontrarse, yo creo, ¿no? Sí. Es más por ahí. Interesante tu punto de vista y lo que querés transmitir con la banda, porque va más allá de lo lineal, lo básico, lo que encontramos siempre, de lo que es la mayoría escribe sobre cosas que ve, pero acá ahí está la introspección y hay otro punto de vista. Eso me parece buenísimo. ¿Sabés cómo se va a llamar el...? Ah, sí, me lo dijiste. El nuevo álbum. Así que lo que programamos es el tema este que vos me pasaste. Frozen Whisper, que es el título del trabajo. La letra en sí justamente de este tema, ¿qué habla? Bueno, habla mucho del lugar, del entorno, ¿no? El entorno acá en Bariloche, lo que es la nieve, el hielo, el frío. Que a propósito no hubo nada este año. Sí, fue un invierno atípico, la verdad que sí. Malísima la temporada para los que trabajan con la nieve. Muy tranca fue, sí, tal cual. Qué barro, es más, ahora increíble. Está nevando un poquito, pero nada, se va al mismo sí, día sí, se va toda sí, la nieve. Sí, sí, totalmente. Rarísimo cómo está el cambio climático y todo eso, un desastre. Sí, está raro. Y dentro de eso va hablando de eso, de la autosuperación, Ajá. justamente. de un mundo donde estamos llenos de dogmas, de donde nos entra la información que vivimos en un mundo de mentiras. Vivimos en un mundo donde nos mienten bastante y eso a unos nos consume en ese sentido. Entonces hay una parte del estribillo que va diciendo como quemá todo lo que tenés, todo lo que eres, todo lo que amas. O sea, es como déjalo todo atrás para realmente encontrarte a vos mismo. Uh-huh. Y no sentirte solo en ese sentido. Porque la gente a veces se siente sola. Sí, totalmente. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Va por ahí. Sí, sí, letra. Totalmente, totalmente. Comparto. Sí, realmente, bueno, todo un hallazgo Dark Folk y espero que se vayan concretando todo lo que se propongan. Espero por el nuevo disco completo, full. ¿Tienen algún contacto, algo como para editarlo en físico? Producción independiente. Por ahora, mira, en Spotify está el primer disco y en YouTube. En Spotify y en YouTube está el primer disco. Sí, sí. Y después, bueno, tenemos el Instagram de Dark Folk. Sí. Y el canal de YouTube de Dark Folk. Son las únicas formas de contactarnos. Bueno. Bueno, ¿y hay una posibilidad entonces de que antes de fin de año estén por acá en la gran ciudad? Sería genial. Estamos viendo el tema del coste, costearnos todo y bueno, ahora con estas nuevas fechas de poder tener el pasaje, porque bueno, dice cómo es el tema de las organizaciones y todo, hay cosas que se pueden dar y otras que no, ¿viste? No es tan... Igual creo que si salen caminando hoy, están llegando para noviembre, ¿eh? Ay, ¿para qué se me... parece que no? Sí, se está yendo la señal. Nada, hice un chiste de los que suelo hacer medios bobo, pero a mí me causó mucha gracia. Ahí está, ahí volviste, ¿no? Sí, ahí te escucho. Bueno, nada, si salen caminando ahora, creo que para noviembre llegan. esa es buena. Sí. Pero el batero tiene problemas con los platillos que le pesan un montón. Exacto, los platillos pesan un montón. Bueno, no hagan como los antiguos, loco, los antiguos andaban en carreta tirada por bueyes y ninguno se quejaba, ¿eh? Tardaban un mes de ir. Se quejaba, exactamente. sí. No, pero bueno, ahí estamos viendo, a ver si con estas fechas que nos vienen acá en Bariloche podemos ya costear un poco. Claro. Las cosas, ya tenemos un móvil que ahí te ofreció una persona para llevarnos, así que eso también ya se agradece un montón. Y sí, mi plan, o sea, es que sí, podamos llegar a Buenos Aires y poder tocar allá. Así que ojalá que eso se dé, porque eso es despegar de Bariloche a otro lugar. Está bien. Como te dije, Neuquén, que es acá vecino. Sí. Fuimos dos veces y la verdad que eso también, agradecido de que nos reayudaron para poder llegar allá. Pero bueno, a Buenos Aires un poquitito más lejos. O sea, Buenos Aires también es Bahía Blanca, lo que pasa que uno está enfocado en la capital federal, en CABA. Claro. Cuando uno es del interior y mira hacia Buenos Aires, está hablando siempre de la capital, porque Bahía Blanca también es Buenos Aires, pero como que acá, viste, atiende Dios y ya sabemos cómo funciona el sistema. Pero nada, ustedes siempre que se propongan metas y las sientan de corazón, las van a concretar, eso es un hecho. Sí, gracias, sí, es lo que estamos pensando, o sea, mientras nosotros le pongamos enfoque, claro, todo se va a ir dando, pasa claro. Tiempo, pero todo se va a ir dando. Claro. Bueno, Orión, entonces, para despedirte, vamos a escuchar el tema Frozen Whisper, espero que puedan venir para acá, para la gran ciudad, y si no, cuando yo vaya, te llamaré y nos tomaremos una birrita ahí abajo de un pino. Entonces, para el cierre, te dejo que vos expreses lo que quieras, lo que desees, este espacio de difusión, y si querés, anuncia el tema y te despedimos con esto, entonces. Bueno, para todos los oyentes, la verdad que espero que les agrade este tipo de nuevo formato de música que vengo haciendo. algo que realmente viene del corazón y del alma, y que es algo que yo realmente quiero brindar a algo nuevo, a algo que sean a oídos nuevos, y nada, que lo disfruten, que disfruten. La verdad que eso es lo que es más importante en la vida ahora, ¿no? El agradecimiento y disfrutar. Así que los dejo con este tema, que es Frozen Whisper, del nuevo disco Frozen Whisper de Dark Folk. Diabolus sin música. Bueno, acabamos de presentar a Dark Folk, esta banda de la ciudad de Bariloche. Una ciudad que está en la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia. Es una ciudad muy grande, hoy en día es muy grande, muy grande. Y que, bueno, está esta banda con este estilo que acabamos de escuchar, que yo creo que no he escuchado otra banda que suene así, del interior sobre todo. Y ojalá que bueno puedan venir a presentar su material por acá, por esta zona, por estas tierras. Y nada, en lo que podamos vamos a estar ahí apoyando. Ah, señor operador, vamos a hacer un cambio. Bueno. Vamos a presentar un tema que quedó colgado de la semana pasada de Halloween. 40 años después de haber inventado gran parte del manual Power Metal europeo, Halloween sigue demostrando que su nombre no es un recuerdo del pasado, sino una fuerza vigente. Tras la reunión de Pumpkins United y el álbum homónimo del 2021, las expectativas estaban por las nubes. Con Giants and Monster, editado en el 2025, los germanos no solo cumplen, entregan un disco que los devuelve a la conversación como una de las grandes bandas de metal de nuestro tiempo, grabado en Tenerife y los Wishlord Studios en Holanda, con Charlie Borfein y Dennis Ward en la producción. El álbum respira equilibrio. La nostalgia de los años dorados convive con un sonido moderno, pulido y lleno de energía, dedicado a mis amigos del sur, de la Patagonia, de Bariloche. Y nada, esto es la actualidad de Halloween. Diablo sin música. Cortina que indica e identifica que llegamos al final del episodio del día de la fecha. Estamos cerrando el episodio número 304 que corresponde al día jueves 2 de octubre del 2025. Terrible programa me mandé. Hoy tengo que hacer lo mismo. Si un, no, un programón, un programón. Bueno, ahora, pero igual yo te digo, el 80% es del operador, ¿no? Sí, obvio. Ya que nos estamos tirando flores, vamos, una para acá. Sí, señor operador, muchas gracias. Hemos presentado algunas producciones nuevas, bandas que van a estar tocando por acá en la ciudad de Buenos Aires, alguna novedad, algún álbum nuevo y una tremenda entrevista con Orion Schulz, que es el guitarrista y cantante de Dark Fall, esta banda de Bariloche, que la verdad que es toda una sorpresa musical porque considero que no hay otra banda que esté sonando regularmente parecido en el interior del país y tienen ahí las cosas bien en claro. Ojalá que puedan concretar todos sus objetivos porque el camino es largo, es difícil y están con toda la energía de la juventud. En lo que podamos, ahí vamos a estar colaborando, amigos. Espero que nos encontremos o nos crucemos para un birrín. Ustedes saben que, bueno, dejé Alcohólicos Anónimos y no insisto. Nada más que agregar que este fin de semana hay dos tremendos festivales. Ya estuvimos mencionando la presentación de Anal Vomit en el día sábado en el Pana Rock. Y el día domingo, este festival tremendo, ahí en la zona de Pompeya, que se presenta Masacre de United States y también Masacre de Colombia. Masacre de Colombia vuelve nuevamente a la ciudad de Buenos Aires. Ya creo que es la segunda presentación antes de que se prenda fuego Cromañón. Masacre pudo presentarse en ese local. Estamos hablando del año, ¿te acordás vos, Pablo? Yo, la verdad que a veces se va a hacer una laguna tremenda. ¿2001? No, 2004, 2003, 2004. Ah. Igual ahora te averiguo, pero creo que fue 2004. Bueno, antes de que, muy poquito antes de que pasara la catástrofe esa de Cromañón, Masacre se estaba presentando en ese local, en un festival, de la mano de Urlin Metal, Pocho Metallica, y después tocaron por el sur, en el norte. Y bueno, Masacre hoy en la actualidad, su último álbum en estudio es del 2014. Después sacaron un montón de live álbumes en vivo, pero sí se presentaron en el 70.000 toneladas, el crucero metálico, y han hecho giras por Europa. Masacre está en lo que se podría denominar A Punto Caramelo. A Punto Caramelo es una banda que ya tiene formada en el año 88, así que tiene un buen camino recorrido. Y es ya el mote de leyenda carga sobre sus espaldas, porque los primeros álbumes fueron fundamentales en la formación del sonido del death metal en Sudamérica. Tenemos a bandas como Sepultura en Brasil, Masacre en Colombia, Pentagram en Chile. Acá en Argentina el death metal aparece después de los 90, pero el fuerte acá es el heavy metal. Y ahora, para el cierre, elegí un tema de Masacre que está incluido en su último trabajo en estudios, así que si tienen la posibilidad vayan a ver a la leyenda del death metal sudamericano Alex Oquendo, que tiene Una voz impresionante, una voz muy particular y característica de esta banda colombiana. Bueno, ¿qué más que agregar? No mucho más. Agradecer, si estuviste del otro lado escuchando, agradecer, señor operador. Acá un gusto, como siempre. A su colaborador, obviamente, sí, que hace el apoyo. Muchísimas gracias, Richard. Apoyo emocional. Claro que sí. Apoyo y, va a comprar la birra. Emocional y logístico. Gracias. Es la pieza fundamental para que yo pueda ir a fumar, porque si no, no paso 4 horas sin fumar un cigarrillo, me muero. Listo. En 7 días estamos de vuelta. Próximo jueves, no sé si será emisión solista o yo no creo que se pueda retomar una normalidad. Bueno, pero nunca se sabe. Nunca se sabe exactamente, pero tendremos una entrevista a 2 bandas. Van a venir 2 músicos el próximo jueves, que suelo no anunciarlo porque, en fin, para que no suceda eso que pasa cuando anuncias y no se cumple. Nos despedimos entonces hasta dentro de 7 días con Masacre. El tema es La Guerra, incluido en su último álbum de estudio, Masacre de Colombia, que este domingo va a estar tocando en el barrio de Pompeya. Cuídense, está muy dramática la ciudad y por supuesto el amor triunfará.